bailar. Cumbia para gozar, con alta locura vas a delirar. Ya llegó la locura. Con lo mejor de la cumbia villera, es lo mejor de la cumbia villera. Que esta noche va a reventar, que esta noche vas a bailar. Y a ver la piba que le cabe la cumbia. Bajando, bajando, bajando despacito. Bajando, bajando, quiero verte meñar. Bajando, bajando, bajando despacito. Bajando, bajando, quiero verte meñar. Hey, hey, hasta locura. Hey, hey, ¿quién te mueve? Hey, hey, hasta locura. Hey, hey, ¿quién te mueve? Porque esto se dice calenta. El que no salta es terrible careta. Ya llegó esta locura. Con lo mejor de la cumbia villera, lo mejor de la cumbia villera. Esta noche va a reventar, que esta noche vas a bailar. Y a ver la piba que le cabe la cumbia. Bajando, bajando, bajando despacito. Bajando, bajando, quiero verte meñar. Bajando, bajando, bajando despacito. Bajando, bajando, quiero verte meñar. Hey, hey, hasta locura. Hey, hey, ¿quién te mueve? Hey, hey, hasta locura. Hey, hey, ¿quién te mueve?